Mi unicornio azul ayer se me perdió. Pastando lo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Mi unicornio azul ayer se me perdió. No sé si se me fue, no sé si se extravió. Y yo no tengo más que un unicornio azul. Si alguien sabe de él, le ruego información. 100,000 o 1,000,000 yo pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer. Se fue. Mi unicornio y yo hicimos amistad, un poco con amor, un poco con verdad. Con su cuerno de añil pescaba una canción. Saberla compartir era su vocación. Unicornio azul ayer se me perdió. Y puede parecer acaso una obsesión, pero no tengo más que un unicornio azul. Y aunque tuviera dos, yo solo quiero aquel. 100,000 o 1,000,000 yo pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer. Yo sé que allí, allí donde tú dices, vuelan las alas del agua como palomas de escarcha, y el mar no es azul sino vuelo de tu imaginación. En Albanta que aquí ya tú lo ves, es Albanta. Yo sé que allí, allí donde tú dices, las ciencias no son exactas, porque es eterna la infancia y el fin no es el fin, porque no acaba lo que no empezó. Que aquí ya tú lo ves, es al pantar al revés. Se fue.